La noche cae y sigo vivo. La luna entierra el tiempo sobre mí y no puedo escapar. Estoy pensando en ti. Ando detrás de un asesino que a mi vida pueda darle fin, que ya no puedo más estar viviendo así. Envuélvete, ruego, que se me acaban los recuerdos. Solo dormido es que te siento soñar, que sigues siendo mi mujer. Pensar que en la mañana volverás y amarte como nunca. Pero al despertar tú no estás. Mírame, estoy tan solo, buscando besos en la habitación que calme este dolor. Estoy sufriendo, amor. Vuélvete, ruego, que tu esencia está muriendo y yo voy desapareciendo. Soñar ocupará tu lugar.